madre de todas las radios. Nacional. Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Yo soy el hombre antorcha, quien dirige la batuta. A mi lado está el pirata, quien le roba las ideas a un genio dormido. A su derecha está Chaco, quien nos mantiene sorprendidos. Y por último el señor comandante, quien le pone un poco de seriedad al asunto, por un rato. Somos los mismos de siempre, aunque un poco más viejos, con algunas mañas nuevas y otras que se acostumbraron a existir. Somos los mismos de siempre, con los valores de ayer, un poco decorados para disimular que todavía nos quejamos de aquellas cosas que nos parecen injustas. Los mismos de siempre que se conocieron ayer, en el 2005, y se mantienen juntos. Este programa es una excusa para juntarnos, para charlar y para debatir, para reír y sentir, para seguir por el sendero de la verdad, y por sobre todo para pensar. Este programa es nuestro, perdón, es de todos. Bienvenidos a la noche de Radio Nacional, la radio pública. Nuestros teléfonos son 427-067, 427-090. Por internet para escucharnos, www.lra28.com.ar, y en el Facebook, los mismos de siempre. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas noches, Germán. Qué lindo estar acá en la radio pública, en Radio Nacional. Estaba escuchando la introducción que armaste, y la verdad que es un gusto. La verdad es un gusto que nos estamos dando. Te agradezco. Junto con unos amigos, de hacer un programa juntos. Y es verdad, la verdadera excusa de este programa es para juntarnos, para charlar y divertir, para reírnos también, para sentir lo que sentimos, o sea, lo que pensamos, para sentir lo que pensamos, para pensar lo que sentimos. Exactamente. Y bueno, la verdad es que es un gusto estar acá, y espero que toda la gente que esté en el dial lo disfrute. Nos esté siguiendo, nuestra familia, saludos a todos los que me pidieron saludos, después vamos a ir nombrando uno por uno, y tengo a mi lado a Henry. ¿Cómo anda, Henry? Hola, muy buenas noches, Germán, buenas noches para todos. Sí, la verdad que es un placer estar nosotros aquí reunidos para expresar nuestro pensamiento, para expresar lo que vemos en la realidad desde una perspectiva joven, por ahí que no se tiene muy en cuenta. Nosotros queremos expresarnos, y bueno, la verdad que es una fiesta para nosotros. Uno, como decía Silvio Rodríguez, una enorme satisfacción estar acá. Exactamente. Bueno, y Chaquito, acá está Chaco, Miguel, señores, el señor Chaco. ¿Cómo te va, Chaco? ¿Cómo anda, Germán? ¿Todo bien? Ezequiel, Henry, bueno, después de tanto tiempo, la verdad que además de una excusa, creo que es compartir con grandes personas que hemos vivido un largo periodo en nuestros estudios secundarios, universitarios, que nos hemos conocido de a poco, y hoy la vida nos lleva acá, a estar enfrente de cada uno de nosotros y, bueno, transmitirle a la gente un poco de alegría, de humor, de información, música y mucho más de lo que se viene, como siempre. Lo que nos pasa, básicamente lo que nos pasa en la vida cotidiana, y la verdad que estamos muy contentos. Y ahora, bueno, más que nada queremos presentarles los temas del día de hoy, que son los siguientes. Tenemos primero la ley de glaciares, una ley muy discutida, la verdad que se llevó diputados, senadores, bueno, paseó por todos lados. Después tenemos La Rioja, ¿pertenece a NOA o a Cuyo? Bueno, eso lo vamos a debatir hoy. Después el golpe de Estado que fracasó, digamos, gracias a que la democracia está firme en América Latina y no pudieron derrocar al presidente Correa de Ecuador. Después, bueno, un tema que vamos a tener que debatir porque yo lamentablemente... Por suerte soy porteño, y versus provinciano, que son mis amigos, que los quiero un montón, realmente los quiero un montón. Y después, último tema, que más que nada para que todos hablemos, nos divertamos un rato: Maradona, ¿debe volver a la selección o se debe quedar en la quinta un ratito con sus hijos? Hay que ver, acá el operador más enseña que tiene que ir, y bueno, hincha de River como yo. Bueno, vamos a empezar con el primer tema, la ley de glaciares. Yo básicamente quiero saber lo siguiente, primero que todo, ¿qué es un glaciar? Para que la gente también sepa de qué estamos hablando. Henry. La ley de glaciares es una, como decías, Germán, es una ley muy muy debatida, fue muy problemática, por así decirlo, porque sí, se lo tornó muy un tema muy político. Como todos los temas hoy en día. Exactamente. La ley de glaciares prácticamente lo que pretende es una ley amplia, abarcativa, porque no es como muchos la tildaron, antiminera. Va más allá, porque esta tiene todos los elementos necesarios para establecer un régimen eficaz de protección de las áreas glaciares y de un sistema de monitoreo de la evolución y estado de las mismas. O sea que esta ley es, yo la llamaría trascendental, como sí, la ley de medios para nuestra vida cotidiana, para la vida humana. ¿Por qué? Porque protege el agua, protege Protege lo natural, lo que nos pertenece de algún modo u otro. El reservorio de agua que vamos a tener, porque uno no, nunca sabe hasta cuánto nos puede, hasta cuándo nos puede durar el agua que tenemos. Y muchos dicen que la Tercera Guerra Mundial va a ser producto del agua, así que bueno, vamos a tener que estar preparados para eso. Pero quiero saber básicamente, y la gente también seguramente en sus casas, ¿qué es un glaciar? ¿Sí? Bueno, de acuerdo a lo establecido por la ley aprobada el jueves pasado en el Senado, se entiende por glaciar a toda masa de hielo perenne, estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado por la recristalización de nieve, ubicado en diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son partes constituyentes de cada glaciar el material detrítico, rocoso y los cursos internos y superficiales del agua. Ahora bien, acá está el punto clave de esta ley, que es lo que se entiende por ambiente periglacial. Exacto. Que sería lo que se encontraría en las provincias cordilleranas, más que todo. Este es el debate que se escuchó por estos días en distintos medios de comunicación de La Rioja, porque es como que no queda claro de acuerdo a cómo lo establece la ley. Pero buscando Exacto. información vamos a tratar de que a la gente le quede un poco más claro lo que es un ambiente periglacial. Según lo que establece la ley, dice que en las altas montañas, el ambiente periglaciar en las altas montañas, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. Bien. En la media y baja montaña, el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. Bien, si nos guiamos por lo que dice por ahí la ley que se aprobó este jueves en el Senado de la Nación, no queda muy en claro lo que es un ambiente periglacial. Bien. Ahora, de acuerdo a lo que estableció Ricardo Villalba, que es el director del IANIGLIA. ¿Qué es el IANIGLIA? Es el instituto que va a el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Va a ser el instituto que va a estar a cargo de realizar el estudio en todo el país en cuáles son las áreas glaciares y periglaciares. Exactamente. Un inventario se va a realizar. Perfecto. Que eso es lo que crea por medio de esta ley, se va a crear un inventario. Vos nombraste hace un rato una disyuntiva que se armó entre lo que es todos los temas de hoy en día, prácticamente pasa por una cuestión política. Exactamente. Si uno quiere comprar un caramelo en el kiosco, hay que ver qué color lo compra y a ver qué lado estás. Ahora con esto, ¿qué se puede discutir de algo que es naturaleza, de algo que nos pertenece? ¿Por qué se ponen en contra? ¿Por qué se ponen de esa forma tan vacía, sin casi sin sentido, decir, no, esta ley no se puede aprobar, esta ley sí, esto va por acá, esto va por allá? Estuvo bueno lo que pasó realmente, como pasó con aquella ley de matrimonio homosexual, o sea, los derechos de pareja del mismo sexo, que a mí me gustó porque dentro de todo hubo también opositores, si se pueden llamar, gente que estaba a favor, o neutrales, ¿sí? Aquellos que no están tan en contra ni tan a favor, que era un punto de vista muy lindo. Con esto, ¿qué fue realmente lo que detonó esto de los glaciares? Bueno, como de acuerdo a lo que decía, bueno, eso es lo bueno que por ahí tiene este gobierno, que permite el debate, que permite las críticas para llegar a buen puerto. Realmente. Exacto. De eso se trata exclusivamente. Bueno, lo que llevó a este tema de la discusión de los glaciares es un proyecto, bueno, si Ezequiel no sé, me ayuda, es un proyecto de... Ayúdalo, minero, ese, ayúdalo. No, es un proyecto minero de Pascual Lama, sí. Que se quería instalar en medio del glaciar. Claro, la cuestión viene desde hace muchísimo tiempo, desde que, no sé si, creo que del año 2006, cuando el gobierno de San Juan firma una especie de convenio para la inversión de un proyecto mega minero que no se hizo en ningún lugar del mundo. Exactamente. Que es el Pascual Lama, que justamente está, el Pascual Lama es una región glaciar en medio de la cordillera de los Andes, compartida por Chile y Argentina. Es más, la Barrigol, la empresa inversora, hizo el convenio con los dos países, o sea, es el primer proyecto minero que se hace con dos países en el medio, o sea, Chile y Argentina. Es más, esto, digamos, como es, la mina que se quiere explotar es a cielo abierto y se quiere extraer muchísimas millones de onzas de oro y de plata, o sea, es un proyecto minero a gran escala, de los más grandes de escala que puede haber en las empresas mineras. O sea, esto, digamos, despertó el sentimiento ecológico de los de todas las organizaciones, lo que es Greenpeace, bueno, e inclusive las asambleas populares de los, digamos, de los distintos pueblos. Exacto. Aquellos que por ahí la gente media derechita diría los barbudos de pelo largo. Sí, pero ahí está. Está bien, yo creo que la gente tiene derecho, o sea, a expresarse. Vale. Y a cuidar. y ahí definir un poco qué economía quiere para su región. Yo creo que eso está perfecto. Bueno, el año 2008, Bonazzo, este es el que presenta la primera ley de protección de glaciares, la aprueban unánimemente en las dos cámaras, y la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, quien la veta, alegando la autonomía de las provincias. Yo creo que es un alegato legal bastante válido, porque dice el artículo 125 de la Constitución Nacional que las provincias tienen el derecho de explotar sus recursos naturales. Tienen el derecho. Cada provincia debe explotar sus recursos naturales. Este mismo alegato lo van a llevar las provincias cordilleranas, en especial San Juan, y es muy probablemente que La Rioja también lo lleve a la Corte Suprema para presentar un recurso de amparo contra esta ley de protección de los glaciares que se acaba de aprobar en ambas cámaras. Ahora, ¿cuál es el marco, cuál es la diferencia del escenario político? Esta vez la presidenta no la va a vetar, ya lo dijo, lo va a promulgar automáticamente. Y bueno, surgió, digamos, como una especie de una mini bomba entre oficialistas, o sea, porque los votos a favor estuvieron divididos. Es más, el presidente del bloque del Frente para la Victoria en el Senado, sí, Pichetto, votó a favor. Y hubo un cruce entre los senadores sanjuaninos, entre ellos el hermano del presidente, del gobernador de la provincia de San Juan, Gioja. Bien. Lo que yo creo que acá lo importante, justo estaba haciendo la introducción Henry, es determinar qué es ambiente periglacial, a qué se refiere. Yo investigué un poco, Henry me introdujo muy bien el tema. Por ejemplo, en México un ambiente periglacial se denomina toda aquella zona congelada, que puede ser una tundra, que está en toda Siberia, las estepas que están en Mongolia, y las altas montañas, como dijo Henry. ¿Qué consideramos alta montaña? En México se considera 4.000 metros, en Bien. España se considera 3.000 metros. En la Argentina no está muy definido, porque la cordillera de los Andes tiene distintos altitudes. En Mendoza tenemos el pico más grande de América, que es el Aconcagua, con 6.959 metros. Exacto, señor, 6.959, golazo, vamos. Es más, en La Rioja tenemos los picos de 6.800, sí. en Jujuy y Salta son de 4.000. Cuando vas bajando hacia la Patagonia, son menos, son 3.000, la de Tierra del Fuego son 1.000, ahora, 1.850 metros. A lo mejor es una medida, digamos, marco. Podría ser como para tener referencia. Estándar de una alta montaña por ahí. A lo mejor puede ser un poco más, un poco menos, tal vez. Bueno, acá me pregunta un amigo, Darío, le mandamos un saludo grande. Darío Bazán, le mandamos un saludo grande. Dice, che, de onda, ¿no? Me sacan de una duda. ¿Hay o no hay glaciares en La Rioja? A ver, ¿me lo pueden responder ustedes, chicos? Bueno, realmente hay en La Rioja periglaciares. Bien. Zonas periglaciares. Ahora voy a... que justamente estaba en la introducción de eso, que lo voy a decir ahora. De acuerdo a lo que dice Ricardo Villalba, que es el director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que va a ser el instituto que va a realizar el inventario en todo nuestro país, que va a determinar, bueno, esto es una zona glaciar, esto es una zona periglaciar, va a dejar bien en claro, establece que los glaciares... de escombros no manifiestan a simple vista la presencia de hielo, pero muestran una pared frontal que supera el ángulo de reposo, pendiente máxima de una porción de terreno granular, sin que se produzca un deslizamiento. Ante este fenómeno natural, espontáneamente nos surge la pregunta: ¿cuál es la razón por la que esa pared se sostiene, o qué cemento mantiene esa masa de escombros en contra de leyes físicas de la gravedad? La respuesta a la pregunta es que la masa de escombros está fuertemente cementada por hielo. El porcentaje de hielo en los glaciares de escombros varía entre el 40% y el 60%, y es por ello que son considerados importantes reservorios de agua dulce en altura y reguladores del ciclo hídrico en regiones de clima áridos y semiáridos, donde se encuadran los valles intermontanos productivos del noroeste de Argentina. O sea, que se entiende que nosotros estamos, digamos, dentro... Bueno, después vamos a tener una discusión. Claro, ese es el problema también. Pero nos sentimos dentro de la región del noroeste. O sea, nuestra identidad, nuestra geografía se enmarca dentro de eso, digamos. Nos manda a ese lugar. O sea que nuestra provincia habría, lo digamos así, habría periglaciares. A mí me gustaría, más que todo, esperar que el instituto realice el inventario el inventario, perdón, y ahí vamos a establecer bien en qué lugar, en qué zona de nuestra provincia. ¿Dónde estamos? Ahora, para que quede claro, ¿cuándo va a empezar a realizar el inventario el instituto? Una vez que se promulgue la ley en el boletín oficial, 60 días, el instituto tiene que presentar un cronograma de actividades, cómo va a empezar a realizar este inventario. Bien. Y van a ser prioridades aquellas zonas que son más críticas. O sea, que me refiero a aquellas provincias que tienen más escasez de agua. Claro. ¿Para qué? Para que cualquier proyecto productivo que se quiera instalar, sí, tenga en cuenta el marco legal de la ley de glaciares. Yo creo que hay que tener también en cuenta, Henry, cómo se produce un hielo glaciar. Bueno, sea, eso ese lo vamos a tratar ahora en la segunda parte de glaciares. Y ahora permítame mandar un saludito a Fabián y a Federico, que nos están escuchando seguramente, a mi viejo, a mi mamá seguramente allá en Buenos Aires. Henry seguramente además quiere saludar. Sí, bueno, saludo a mi familia que está reunida en la casa de mis tíos, Alejandro Vega Aybar. Ahí están reunidos mi familia, un saludo muy grande para ellos, a mis hermanos y, bueno, amigos. ¿En Villa Unión están? No, acá en La Rioja. Acá en La Rioja, perfecto. Vos, Chaco, ¿a quién le mandás saludos? Bueno, a mi mamá, primero y principal, a la señora Gladys, como todos la conocen. La señora, la Gladys. La grande. Una grande. Me están escuchando, a toda la gente que me conoce y, primero y principal, agradecer sobre todo porque si no fuera por él, no estaríamos acá, que el Operation Man. Exactamente. Alberto. El dueño de la magia. El dueño de la magia, Albertito Mancilla. Si no fuera gracias a él, hoy no estaríamos acá también, saliendo al aire. Y bueno, gracias primero a toda la audiencia. Por favor, un saludo muy especial a Gabriel Miranday, el director de la radio, que él nos permitió estar acá, este espacio para expresarnos. Y bueno, un abrazo muy grande para Imagínate él. Que no me vio ni la cara, por eso me dejó estar acá sentado. Bueno, ahora ese, ¿a quién le manda saludos? No, un saludo particularmente a mis padres. Mandar un mensaje así de mucho éxito a todos ustedes también, así que, sí, y a todos los que están escuchando, pero sobre todo a Darío Bazán y a Rocío Mercado, que están prendidos en la radio. Bueno, perfecto, ahora vamos a hacer un tenito musical. Va el señor Silvio Rodríguez a deleitarnos con Ojalá. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Y en un ratito volvemos con más glaciares, más lo mismo de siempre, más Chaco, más Henry, más ese, más Ger. Nos vemos. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. La noche, una radio nacional. Repetimos los teléfonos 427067 427090 en el Facebook www. Ese es de internet, sorry, volvemos a equivocarnos. Volvemos para atrás, seguimos. Internet www.lra28.com.ar y Facebook, los mismos de siempre. Bueno, continuamos con los glaciares. Bueno, el Facebook te salió muy Ricardo Ford, Me salió muy Ricardo Ford, chicos. Bueno, Facebook, te salió pero... muy Facebook. ¡Mamá! Bueno, seguimos. Ah, un saludito muy grande para María Victoria, que nos está siguiendo por Facebook. Y le mando un saludo también a ella, a Henry, a Ezequiel, a Chaco. Y la verdad que dice que están muy buenos datos sobre la ley. Le agradecemos, sigan así, chicos. Sigan así, por lo malo o por lo bien, lo dice. Bueno, no importa, sigan así. Está bueno el programa. Está bueno el programa. No leí los puntos suspensivos que venía al final. Pensé que era signo de pregunta. Bueno, ley de glaciares. Nos quedamos ese en lo que era la formación del hielo glaciar. Claro, porque digamos el glaciar se forma por distintas formas glaciológicas, digamos. Primero está, hay que diferenciar entre nieve, no es lo mismo nieve que glaciar, o sea, claro, está, ¿no?, el copo de nieve, después está la nieve granular, que es un poco más pesada, más densa, la neviza, y por último el hielo glaciar. O sea, no nos confundamos, porque por ahí acá en el invierno últimamente ha nevado acá en La Rioja, y si vemos el Cerro de Velasco lleno de nieve, no significa que no se pueda explotar alguna vez el Velasco. Bien. O sea, por eso es muy importante el tema de que hay que del inventario para determinar a qué se denomina periglaciar. Germán nos había preguntado si hay glaciar en La Rioja, que dijimos que sí con Hergy, para especificar tenemos la punta del Famatina del monte General Belgrano de 6.200 metros y la cordillera de los Andes, que tiene varias partes donde hay glaciares, e inclusive la Laguna Brava por ahí se congela inclusive. Podría ser algo, no sé si un lago congelado entraría dentro del término periglaciar. Ahora, para que quede claro, o sea, no es lo mismo agua congelada o hielo que nieve eterna, que por ahí muchos se confunden. Y ahora estaría bueno decir las palabras de este señor, seguimos bien con las palabras de Ricardo Villalba, que nos va a dejar más en claro lo que es el ambiente periglaciar y bueno, y lo que es el glaciar también. Dice, cuando uno se refiere a ambiente periglaciar, no se refiere a todos los suelos que temporariamente se congelan dentro del ambiente mencionado. Esos no figuran, no son reservas estratégicas de recursos hídricos, expresó bueno, Villalba a un medio de Santa Cruz. Obviamente los glaciares, como el glaciar Moreno, sí representan una reserva de agua dulce, y en el ambiente periglaciar ocurre lo mismo. Hay sectores en el cual la acumulación y hielo es tan importante que originan una geoforma que se denomina glaciar de escombro, y esa sí es una reserva de agua dulce, pero no los suelos estacionales que se congelan y descongelan. O sea, no es una reserva hídrica importante aquel suelo que se congela y en una determinada temporada, en una determinada estación, y en otra estación se descongela. Eso no es una reserva hídrica importante. Sí, lo que explicaba ahí Villalba, que parece que queda un poco más claro, digamos, lo que es un ambiente periglaciar. Pero te decía esto lo del periglaciar porque es algo que dijo el diputado de la Nación por la provincia de La Rioja, Jorge Lloma, que dijo que esta ley no estaba muy no determinaba el tema del periglaciar, e inclusive dijo en el diario de hoy que igual forma se puede llegar a ver el pimiento minero en la provincia de La Rioja. Es más, hace poco el gobernador acaba de firmar uno con una empresa donde La Rioja va a recibir, no el 3 30% de regalías, sino el 40%, lo anunció, que una explotación de uranio en la zona, del departamento Chilecito, creo que es ya Chilecito, que se llama la zona, la famosa zona de los Colorados. Colorados, sí. Así que, digamos que es lo que dijo más o menos Pichetto, o sea, no es una ley antiminera, sino se va a poder, claro, se va a poder hacer emprendimientos mineros, como el uranio, y también recordemos que también hay una especie de, también de proyecto de uranio en para la extracción de uranio. Hay que tener claro que no es lo mismo la extracción de uranio que la explotación. La extracción de uranio en la zona de San Agustín. Claro, sí, ahora, eso es importante, ese recalcarlo, o sea, no es una, ya lo había dicho al principio, no es una ley antiminera, o sea, abarca todo aquel proyecto productivo que se quiera instalar en cualquier zona del país. Ajá. Se va a tener que adecuar a la ley de protección de los glaciares, y se, y la, ahora estaría bueno recalcar ese, las actividades prohibidas. Ahí está, las actividades prohibidas, pero para que queden claros, son prohibidas justamente cuando se quieren instalar en una zona glaciar o periglaciar, específicamente como hablábamos al principio del proyecto de Pascual Lama, para que quede más... O sea, básicamente que vean los glaciares, ¿por qué? Porque son agua para el futuro. Claro, son el agua para el futuro, para nuestro país, y bueno, la Argentina tiene una reserva impresionante de agua que puede servir para el mundo también. Y hubiésemos hecho eso con los bosques, con todas las cosas que están pasando ahora, estaríamos mejor, me parece. Exactamente, o sea, me hiciste acordar de algo. Vamos. A esta ley se la tildó como antiminera, que pasó lo mismo con la ley de protección de los bosques, que se la trataba de tildar de una ley antisojera. Antimaderera también. Antimaderera, que en realidad no es así, o sea, la soja sigue existiendo, la gente sigue produciendo, se sigue enriqueciendo con las hojas. Bueno, es muy importante lo que decís, Henry, claro, porque está bien, limitamos la actividad minera, pero también limitemos las otras. Limitamos, claro, la actividad sojera, que la actividad sojera, la tierra se puede utilizar por 10 años y se convierte infértil, después la tierra no se puede usar para nada. Con la soja transgénica. Exactamente, y bueno, así con la pesca, también hay mucho problema con toda la pesca en este país. Sería bueno un buen puntapié para limitar a todas las actividades económicas. Claro, aparte más que nada actividades económicas que están relacionadas con la naturaleza. Exactamente. Entonces, si estamos descubriendo cosas nuevas, en un futuro por ahí, no sé, se va a poder sacar agua dulce del río, andá a saber. Pero digo yo, esto natural necesita un cuidado, necesita un tratamiento, pero necesita de una manera objetiva. Necesita de una manera que diputados, senadores, presidentes, porque esto pasa en Argentina, puede pasar en, no sé, en Ecuador, puede pasar en, hablando de América Latina, en Brasil, en cualquier lado. No sé si la Argentina es la primera en hacer este tipo de leyes. Bien, no, existe en Chile. Bueno, pero justamente en Chile, mira. En Chile, justamente, que eso también para que quede en claro, también la defensa que hacen los gobernadores de los recursos de la provincia, está perfecto, así tiene que ser. Pero, por ejemplo, para poner un ejemplo de que no interfieren en las actividades o de una manera prohibitiva, así, rajatabla, hablando mal y pronto, porque en Chile existe una ley de glaciares y también se realizó un inventario. No recuerdo bien el número de glaciares que dijo Greenpeace, pero existen una gran cantidad de glaciares en lo que es el país de Chile. O sea que... Y ellos ya implementaron leyes y ya están trabajando, claro, en eso. Y la minería sigue existiendo. Sí, bueno, recordemos el caso de la minería, que en este caso, como dijo Ezequiel, que diferenció entre lo que es minería a cielo abierto... Y minería de socavón. Es socavón. ¿Qué es lo que pasó con los mineros chilenos? Los chilenos son de socavón. Son de socavón. ¿Qué es más barato? Es correcto, más barato, o sea, para la empresa, pero es menos segura. Es menos segura. Acá en el abierto es mucho más... Pero como las empresas vienen de extranjero y un chileno, un argentino le importa menos que un rabanito, ellos lo hacen igual, digamos, no tienen problema. Sí, que vos tengas tranquilo que acá las empresas, las megas empresas mineras no pierden nada, o sea, sí. Yo te digo que ellos vienen, ven, exploran, ven si es factible la explotación. Sí. Y bueno, si por la legislación de un país u otro no se puede, se van, o sea, buscan otro lado. O sea, son, estamos hablando de mineras que tienen muchísimo dinero. Y son, más que nada, son grupos económicos, no hay un solo dueño, sino que son muchos socios. Varios grupos económicos. Y yo creo que el tema de Pascual Lama, o sea, no sé cómo lo va a tomar Chile, pero definitivamente con esta nueva ley no se va a hacer en Argentina, así que... Y San Juan pierde, digamos, un importante caudal de dinero, pero bueno, es la legislación argentina, y bueno, y obviamente otra vez yo te digo que se va a volver a la pelea entre poderes. Vamos a volver, el poder que tiene el delegado de las provincias, el poder delegado que tiene la nación, el poder legislativo. Te aseguro que los gobernadores van a ir a la Corte Suprema de Justicia, van a ir a una acción de amparo y va a volver de vuelta lo mismo, sí, con la ley de medios, como sucedió con todo. Así que esto lleva para largo rato, pero celebro esta ley, celebro que que la democracia siga funcionando. Como siempre. Y está bueno resaltar el compromiso de la presidenta de... Por ahí está en desacuerdo con esto, con este tema de la ley de glaciares, pero... Sí. Lo va a promulgar y yo creo que le va a hacer bien a la democracia. ¿Y qué tratamiento le da, digamos, los diarios del monopolio a este tema, digamos? Están felices, por supuesto. Están felices. Justamente... Después vamos a hablar de los medios de comunicación, no es el tiempo se enoja. Ah, le quiero aclarar una cosa. Algo importante, Germán, que también me gustaría aportar, y unos días estuve observando en TN, fue una discusión que tuvo una diputada, una senadora, sobre la Unión Cívica Radical, ¿no?, con el gobernador de la provincia de San Juan, el señor Quioja, donde discutieron sobre la minería y sobre los glaciares, donde esta diputada lo tildó a lo que es el gobernador de mentiroso, diciéndole que le faltaba respeto al Senado y a la Cámara de Diputados con lo que estaba haciendo. Cuando sale a defenderse Quioja, personalmente en ese programa, él dice que en realidad no es una falta de respeto ni nada por el estilo, porque él está defendiendo a su provincia, teniendo en cuenta que desde Sarmiento en adelante es una provincia minera, lleva más de 150 años de minería y el casi más del 70 o 80% del ingreso bruto económico que tiene la provincia, corresponde a la minería, que hoy por hoy, gracias a eso, el mismo gobernador decía que está dando de comer a 40.000 viviendas. San Juaninos. 40.000 sanjuaninos. Exactamente, que están viviendo de la minería hoy en día. Y todo lo que se está creciendo es gracias a la minería. Teniendo en cuenta el tema de los glaciares también en cuanto a los recursos humanos que son factibles de... que no son renovables, primero y principal. Ellos, lo que está haciendo el gobernador es constantemente... haciendo pequeños diques, ¿no?, que recauda millones de litros de agua para que la población nunca le falte ni tenga ningún inconveniente. Bueno, un gran problema que tenemos acá, ¿no? San Juan tiene uno en vía de construcción, el tercer dique que está haciendo el Ministerio de Planificación Federal. Bien, eso no es el problema que tenemos acá. Yo lo recalco porque yo creo que es lo bueno de eso, de que él defiende una provincia que es prácticamente minera, porque él defiende su provincia por el hecho de que vive de todo eso, no solamente él, sino millones de sanjuaninos que no solamente están ahí, sino que hay sanjuaninos que tienen que, padres que tienen que educar a sus hijos, tienen que mandar a otras provincias y que sí o sí los tienen que ayudar. Entonces yo creo que es muy bueno lo que está haciendo el gobernador por ese lado, ¿no? Por el lado de La Rioja también creo que hay un poco de disonancia ahí con el cuanto al gobernador, que no sabemos bien para qué lado tira o no, al fin y al cabo. Pero lo que estaba informándome a través de internet con el tema de los glaciares, acá hay una ley en La Rioja, que la ley número, ya te digo, dame un minutito, la está buscando, que se aprobó, 8.773, que es la de la Cámara de Diputados, donde dice: de la protección de los glaciares fueron incorporados al inventario provincial con el objetivo de preservar sus funciones como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas. Pero la ley que aprobó y después desaprobó, es esa. Claro, sí. Ya. Igualmente, sí, esta ley se tendría que adecuar a la ley nacional. O sea, eso hay que tenerlo claro, porque claro, queremos, la ley nacional... queremos básicamente un país federal, creo. O sea, creo que la postura de la gran mayoría de la gente que se detiene un poco a pensar, ¿sí? No queremos más un unitarismo salvaje, como se puede definir en los libros, lo que sea, porque realmente queremos un país federal. Ahora, vamos a terminar con este tema hablando de actividades prohibidas con respecto a los glaciares. A esto me quiero referir, bueno... para hacer una pequeña introducción para que a la gente le quede claro que no es una ley en contra de una cierta actividad solamente, o sea, que es más abarcativa, sino que no va a prohibir una actividad porque se le ocurra, o sea, va a decir, contra esta ley, contra esta actividad no quiero, y no. O sea, es una ley bien pensada, y justamente Ricardo Villalba decía, esta es sus palabras en un medio de digital de Santa Cruz, justamente. Y le decía, al ser consultado acerca de las interpretaciones que hicieron fundamentalmente la gente de la minería y el sector empresario sobre la posibilidad de que la ley vete las actividades proyectadas en las provincias, como por ejemplo, recordemos que es en un medio de Santa Cruz, da un ejemplo del pueblo del Tucutucu, u obras viales como la Ruta 41, Villalba dijo que, lamentablemente, la ley requiere una lectura prolija, porque el artículo 1 es el que está diciendo cuál es el área a proteger. Esa área está descripta y siempre cuando sea agua en estado sólido. Entonces hay que tener muy claro que un suelo que se congela en una estación y en otra se descongela no es una reserva estratégica de recursos hídricos, por lo cual no está dentro del área protegida. ¿Qué? Ahora pasamos a las actividades prohibidas, que estarían, que no se podrían instalar dentro de esa área protegida. De acuerdo a lo que refiere la ley aprobada, en los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan afectar su condición natural o las funciones que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen. Se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial. Perfecto. La construcción de obras de arquitectura o infraestructura, con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y la prevención de riesgos. Cuando se trabaja en el aire. Claro, sí. La exploración y explotación minera e hidrocarburíferas, se incluyen en dicha restricción aquellas que se desarrollan en el ambiente periglacial. Bien. Y la instalación de industrias o desarrollos de obras o actividades industriales. Bueno, creo que hemos tratado el tema de los glaciares. Seguramente próximos programas vamos a ir tratándolo, porque es un tema bastante importante que nos importa y nos tiene que importar, porque realmente es algo que es naturaleza, que es nuestro, y que nuestros representantes votados democráticamente están debatiendo. Y que hay que, sobre todo hay que preservar eso que es nuestro. Exactamente. Es para proteger la biodiversidad de nuestro ambiente, ¿no? Exacto. Para proteger, porque eso también lleva a lo que es el cambio climático, que es otro tema importante. Y si hay que explotarlos con responsabilidad y con mucho control, porque las empresas foráneas por ahí buscan países débiles en sus legislaciones para sacarle el mayor rédito de su explotación. Yo creo que Argentina está por el buen camino y para cerrar en síntesis, yo creo que hay que celebrar la ley de glaciares, hay que celebrar la democracia y también hay que destacar que las provincias que vean sus derechos vulnerados por esta ley tienen todo el derecho de presentar sus acciones de amparo, porque en definitiva los gobernadores los eligen las provincias y tienen que defender los intereses de su provincia. Exacto. Por eso entiendo el planteo que dijo Miguel sobre Gioja. Sí. Y por último, y trayendo un poco acá a La Rioja, sabemos que el tema de la minería acá es muy, digamos que es muy muy densa, divide mucho las aguas. Es controvertido. Divide muchísimo las aguas y yo siempre digo en toda mesa de reunión, digo que yo creo que la última palabra tiene el pueblo de elegir, es de autodeterminarse y de elegir de qué quiere vivir. Exacto. Bueno, gracias a Ezequiel, gracias a Henry, gracias a Chaco por este temido que estamos hablando. Le mandamos saludos a Gloria Olivia Ortiz, a Abel Carrizo, a Cande Romero, a Darío Bazán, que ya dijimos otra aparece acá a Darito, a Fabián Montoya. Bueno, la temperatura afuera, 18 grados, está fresco la primavera riojana, te voy a decir. 16% la humedad. Los números de teléfono son 427-067, 427-090. Estamos en Radio Nacional, la radio pública. Y ahora vamos con un temita de Joaquín Sabina, 19 días y 500 noches. Nuestro muro lo que duran dos meses de hielo en un puesto de luz, en vez de fingir o estrellarme una copa de celo, me dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la piel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía... No, muy mal. A mí me habían dicho que habíais estado ensayando. Tenía... ¡Ole! Tenía el ratón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo, con una excepción. Esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso, me tiro dos pesos, uno por mejilla. y regresé a la maldición del cajón sin su ropa, a la perdición de los pares de copa, a la cenicienta de saldo y espina, y por esa venta de vino la harina, pagando la cuenta de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína. Burguen pomelo, derrochando la bolsa y la vida, la fui poco a poco dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería y ser el fantoche de balconería con la compradía del santo de noche, tanto la quería que tarde la aprender a olvidarla. 19 días no puede pasarlo de, no puede pasarlo de antes. Dijo. ¡Ole! Dijo. ¡Ole! Dijo. ¡Hola y adiós! Y el portazo sonó como un signo de interrogación. Sospecho que así se vengaba a través del olvido, Cupido de mí. No pido perdón, no pido perdón. ¿Para qué si me va a perdonar? Porque ya no le importa. Siempre tuvo la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta. Me abandonó como se abandonan los zapatos viejos. Destrozó el cristal de mi capa de lejos, sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino. El torero dole, qué pena tan grave. Negaría el santo sacramento en el último momento que usted me lo mate. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y algo apacía, para no comprarla con disutería y ser el fantoche que va en romería con la compradía del santo de José, dando la cerilla que tarde la aprender a olvidarla. 19 días, 19 días y 500 noches. No es una noche más. Estás escuchando, No es una noche más. Somos los mismos de siempre. Seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Nuestros teléfonos son 427-067, 427-090. Por internet, para escucharnos, www.lra28.com.ar. Y en el Facebook, los mismos de siempre. Les aclaramos algo a los gente del Facebook. Estamos publicados nosotros como personajes de cómic, como personajes imaginarios, se podría decir. Alter ese, egos. ¿No? ¿Cómo? Alter egos. Alter egos. Ah, acaba de definir algo, no le entendí. No importa, bueno, va. Yo vengo a ser el señor ese que está prendido fuego, porque ellos me dicen que siempre me enojo y me pongo colorado y me pongo como rojito. Sí, rojito, me quedo rojito de aquella esa época. ¿Cómo se llama el programa? Los mismos de siempre. Ah, yo pensé que eran los mismos de ayer, boludo. No, siempre pasa. Tuvimos una disyuntiva con el título también. Ese que acaba de decir un insulto al aire, señores, es Chaco. O sea, Miguel. Le decimos Chaco porque él es Chaco. Simplemente es Chaco. Es como Ford, es Ford. Pasamos las 10, pasamos las 10. Está aceptada la mala. ¿Pasamos 10 personas? No, las 10 de la noche. Ah, sí, son. Bueno, gente, escúchame. Él vendría. ¿Tomó la pastilla? Sí, no la tomó. No, yo no la tomé. Sí, la tomé. ¿La tomamos? ¿La viste recién? Bueno, no sé. Henry, es el pirata. Sí, sí. ¿Por qué pirata? La chica pregunta. ¿Vos sabés que las chicas están preguntando? Che, ese pirata fachero con barbita así media onda, Gonzalo Leia de Valiente, de la época de Malparida. ¿Es así él? tiene onda. Parecido, más, parecido. Parecido, este. Parecido, Mariano Martínez. David Bisbal. Ah, es cierto que tiene rulo, chica, tiene rulitos. Y tenemos a ese subcomandante, valga la redundancia. Que hablando de mal y pronto parece más apachano que a un subcomandante. ¿Cómo le va, Chi? ¿Cómo está? También está el cubano, también es él. Bueno, ahora vamos a ir con un temita que es lindo, digamos, y también se puede tratar de muchas formas porque nos representa. Cuando digo nos representa es porque yo vivo en La Rioja hace aproximadamente 2 años, a los chicos los conozco hace 5, y me siento parte de esta provincia. Hay cosas que seguramente no me gustan, cosas que sí, como también de Buenos Aires, como también de Córdoba, de todos lados que los que pude conocer. Pero digo mío, ¿por qué? Porque hay una gran disyuntiva entre La Rioja. ¿Es Noa o es Cuyo, Henry? Bueno, siempre existió esa polémica. Es una polémica antigua, realmente, de si La Rioja pertenece al Noa o realmente pertenece al Cuyo. Yo creo que, más allá de este debate político que se torna siempre, los riojanos nos sentimos parte del Noa. Sí. Yo creo que nuestra cultura viene por ese lado. Es más, la cultura diaguita, tenemos mucha herencia de eso, ¿no, Ezequiel? Sí, en realidad, o sea, si lo tomamos de la parte histórica, digamos, tanto La Rioja pertenece a las dos. Porque digamos, si es por la cultura de diaguita es originaria de La Rioja, Catamarca, Tucumán, no tanto San Juan y Mendoza, pero compartimos un mismo pasado, que es que todos estamos dentro del Imperio Incaico. Claro, o sea, sí. El Imperio Incaico viene desde los montes allá de Colombia, por toda la cordillera, hasta llegar a Mendoza, hasta el famoso puente del Inca, e inclusive hasta Chile. Digamos que si tomamos esa parte histórica, digamos que tenemos varias similitudes. Y yo creo, considero, que nos sentimos más del norte. Claro. Culturalmente nos sentimos más del norte, porque si lo tomamos desde el lado folclórico, o sea, nosotros escuchamos más samba, escuchamos más chacarera. La chaya misma. Tenemos la chaya, que es parte del carnaval, es una especie de carnaval. Una especie de carnaval que, inclusive, no solamente la chaya se festeja en La Rioja. En se festeja en Jujuy también. De la misma manera, con tirando harina, tirando agua, porque es la celebración de la Pachamama. Sí, exactamente. El Pujay, ¿puede ser? Pegaste el tema contemporáneo. Pujay. Es algo moderno. ¿Por qué no ponen a Ford ahí para quemarlo y tirarle todo? Está buena la idea. Bueno, acá la ley nos dice, mira, por ejemplo, que quedan comprendidas en las previsiones de esta ley provincial integrante de las regiones Noa y Nea, que son las provincias de Catamarca. ¿Tenemos similitud? Sí. Sí, son prácticamente primos. Somos primos. La Rioja, nosotros. Tucumán, tenemos similitud. Es muy húmedo Tucumán, pero tenemos muchas similitudes. Santiago del Estero, bueno. Sí, por sobre todo la siesta compartimos con Salta. Salta, muy linda la catedral de Salta. Jujuy. Chaco. Chaco, mirá. No, pasa del NEA. Se metió Chaco, qué bueno. Misiones, Corrientes y Formosa. Y hay 4 aspectos fundamentales para comparar estas provincias, que son las edafológicas. No sé, no, me mataste. Edafológicas, bueno, vamos a buscar. Climáticas, sí, eso está bien. Productivas y los indicadores socioeconómicos. Bueno, claro, porque digamos a la gente que existe un proyecto en Cámara de Diputados, que lo hace el diputado nacional por La Rioja, Alberto Paredes Urquiza, que quiere sacar a La Rioja, que está considerada dentro del ámbito nacional como región de Cuyo. De Cuyo. La quiere traspolar hacia la región Noa y Nea. Económicamente esto nos conviene porque, digamos, las provincias del norte, las denominadas provincias del norte, que son Noa y Nea, están atrasadas, siempre fueron las provincias más atrasadas por un modelo que lleva casi 200 años, que digamos que siempre postergó a las provincias del interior y siempre se vio al país, con mira siempre hacia el puerto y hacia la provincia de Buenos Aires. O sea, bueno, esto es una especie de comentario que siempre hago yo, que para mí el país lo tenemos atado hacia una vaca por el campo desde más de 200 años. Sí. E inclusive, cuando se crearon las líneas férreas, era para transportar toda la materia prima y explotarla en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Todos los caminos conducen a Roma, en este caso. Todos los caminos conducen a Buenos Aires. Inclusive se han roto, digamos, muchísimas economías regionales. Por ejemplo, en la zona de la costa, lo único, digamos, de explotación es la del olivo. Sí. Antes existían muchísimas más microeconomías, y porque Buenos Aires las tenía incorporadas, tuvimos que prácticamente sacarlas. Yo creo que es un buen proyecto en la medida porque está tomado hacia la promoción industrial. Exactamente, ese es el tema clave de esto, que a nosotros, digamos, políticamente nos conviene pertenecer al NOA también por el tema de la ley de promoción industrial. Es una Sí, yo creo que sí nos conviene porque digamos que estamos hace más de 2 años peregrinando porque la presidenta prorrogue la promoción industrial. Yo creo que el polo industrial en La Rioja es muy importante. Sí. Muchísima gente está trabajando ahí en hilado, en todas las fábricas textiles. Sí, aparte tengamos en cuenta, cuando decimos gente, a ver, hombres trabajando con mujeres que tienen familias atrás, claro, que son gente, o sea, que la lucha día a día, que se levanta temprano a la mañana, que se va en su motito, qué cantidad de motos que hay en La Rioja, bueno, y realmente viven el día a día con un proyecto propio y un proyecto también creo que de país. Por ahí yo siempre digo, mucha gente se detiene a pensar algunas cosas que por nosotros sí, porque nos gusta este tipo de temas. Y es lindo que se detengan a pensar ese tipo de cosas, porque nos hace crecer, primero como personas, segundo como país, tercero como continente, el continente de América Latina, y bueno, como ciudadano, como mundo, como todo. Bueno, una de las cosas de esta ley dice, la presente ley tiene por objeto brindar un marco normativo para proveer el crecimiento armónico de la nación. Exactamente. Que nunca pasó. Nunca pasó en 200 años. Exactamente. Bueno, claro. Al poblamiento de su territorio y la promoción de políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de las provincias, mejorando sus niveles de crecimiento, competitividad y empleo de manera sostenida y ambientalmente sustentable. Sí, está bien. ¿Por qué salimos de Cuyo? Porque tenemos, digamos, 3 provincias que han convertido en la región de Cuyo que están, digamos, en vías de desarrollo. San Juan, lo acabamos de decir, crece mucho por la seguridad minera. San Luis es una provincia más ordenada. Es como un país aparte, chico. Digamos. Sí, políticamente. Tiene cine, ¿no? Es Suiza, prácticamente. San Luis en la Argentina. Es una provincia ordenada, con cero déficit fiscal. ¿Quién es el gobernador ahí? Los Rodríguez. Rodríguez. Bueno, y sobre todo tiene una proyección a futuro muy buena esa provincia. Últimamente están haciendo lo que son tratamientos inmobiliarios. Sí. ¿No? Donde, por ejemplo, la gente puede ir y comprar, por ejemplo, una parte, qué sé yo, de 20 hectáreas. Sí. Y se construye lo que quiere. Y es de ella. Y va en crecimiento la provincia porque está pensando en inmuebles constantemente. Que hoy por hoy, tanto la provincia de San Luis como la provincia de La Rioja está creciendo increíblemente en ese sentido. Y algo también cultural, ¿no? Pasa en San Luis. Sí, también. Ya no lo olvidamos de Mendoza. También. Y los mendocinos, ¿y por qué no lo olvidó Mendoza? Por la parte política, porque últimamente hubo un enfrentamiento con nuestro gobernador. Claro, exactamente, por el tema de la promoción industrial, que se sentían resentidos los mendocinos, que querían también tener la ley. ¿Los mendocinos o el mendocino que estamos hablando? Digamos, o sea, el gobernador. Bien. Eso con todo, o sea, con tus hermanos de Mendoza está todo bien, o sea. Obviamente, no, aparte, sí, hacen buenos vinos como nosotros. Exactamente. Insisto, digo nosotros porque vivo en La Rioja y me siento parte de esta provincia, ¿sí? Ojo, los vinos blancos son mejores los de La Rioja, te digo. ¿Te gusta vino blanco vos? No, o sea, comparando los vinos de La Rioja. Yo soy catador ahora. ¿Qué te digo? Que lo cagamos, pues, catador. Che, no me hagan quedar mal. Bueno, entonces, esta ley. El proyecto de ley, mejor dicho, porque todavía no está ni siquiera el senador ni el diputado en ningún lado. No, claro, pero sí, viene ahí Germán, me hice el pie para aclarar que hace poco, no sé si fue el día de ayer, vinieron senadores y diputados de distintas naciones pertenecientes a este proyecto para hablar con Paredes de Urquiza, para hablar con el gobernador, y están de acuerdo, sí. Están de acuerdo con este proyecto, así que esperemos que sea enviado pronto al recinto, y la verdad que yo creo que nos conviene ser parte del norte porque nos sentimos más del norte. No queremos esto de discriminar a la gente de los cuyanos, que también son hermanos, mucha gente de San Juan acá viene a estudiar a nuestra universidad. El problema con ellos no hay problema. Es un problema regional. Exactamente. Yo siento a veces porque que... Pensé lo que siento porque estamos diciendo, San Juan tiene esto, San Luis tiene lo otro, Mendoza tiene esto, y nosotros todavía estamos buscando la forma de... Tenemos esto. De subsistir y no depender tanto de los demás. Del gobierno, por sobre todo del gobierno nacional, porque siempre estamos, tanto el intendente como el gobernador, van a peregrinar a Nación para traer los fondos, o sea. Y yo creo que pertenecer a la región del norte nos vamos a sentir más incluidos, sí. En un proyecto a largo plazo, no es que. Aparte, hasta van a aprobar la ley y van a llegar industrias oleadas de industrias y plata y todo. Aparte, es bueno para el país también que ya estén bien delimitadas las regiones de nuestra nación. Claro, porque es verdad, o sea, 200 años y todavía estamos peleando de La Rioja si pertenece a Cuyo, si pertenece al NOA. Me parece que diferencia ve la región, o sea, el NOA al NET. Yo creo que digamos las otras provincias están completamente seguras de dónde provienen. Yo creo que esto ya es una cosa particular nuestra, digamos. Sí. Y NOA, NEA,

me esperaba otra cosa. Me han sorprendido, pero gratamente, y bueno, quería simplemente desearles el mayor de los éxitos a ustedes, no quitarles mucho tiempo de este, su programa, de su espacio, y simplemente esto, desearles a ustedes que tengan mucho éxito y que comencemos a trabajar en el conocimiento, en la información, de esta forma, en la discusión crítica y en que todas las personas podamos llegar a tener ese espíritu crítico desde todos los puntos, desde todos los lugares en la sociedad en los cuales nos movemos, que aprendamos a valorar y a apreciar un mensaje y a entenderlo, a descifrar los mensajes que se envían desde todos lados. Así que simplemente el mayor de los éxitos para ustedes, queridos amigos, y bueno, bienvenidos a Radio Nacional, bienvenidos a la Radio Pública, bienvenidos a la 102.5. Bueno, Gaby, te agradecemos realmente. Mi nombre es Germán, vos personalmente no me conocés, yo soy amigo de los chicos del año 2005, y realmente tus palabras nos llenan de orgullo y nos dan una gran alegría, porque todos trabajamos en otras cosas y venimos acá realmente a pasar un buen rato, y ese buen rato que pasamos lo hacemos informando, lo hacemos debatiendo, lo hacemos con gente del otro lado que nos está escuchando y nos sigue por todos lados, y realmente me encanta. Eso es lo que tengo para decir. Sí, pasar el teléfono al perro ese que está ahí ladrando. Perfecto, perfecto, no, chicos. Quería agradecerte también por esta oportunidad. Te conozco hace varios años. Este, me ayudaste mucho en el tema de mi trabajo final, que pronto lo vamos a presentar, te vamos a invitar a la universidad. Y la verdad, estar en la radio pública es que nos pasa a mi viejo. Mi viejo se inició en la radio nacional, ahí por el año 85. O sea, es de poco volver a los pasos de viejo, o sea, yo creo que es un... Y hacer un programa con mis amigos, o sea, yo creo que es un sueño cumplido, o sea, es verdad que te agradecemos este espacio y la oportunidad de, digamos, de hacer un programa que, crítico, este, que no se hace mucho en la Rioja. Para mí, yo tengo, digamos, un comentario muy particular con la mayoría de las radios de la Rioja, que son, digamos, que llevan las internas políticas de su partido a las emisoras, y yo que estudié comunicación social, para mí eso está mal, y la verdad que Radio Nacional nos dé este espacio para que podamos hablar bien de la presidenta cuando hace las cosas bien, hablar mal de la presidenta cuando la presidenta dice, cuando consideramos que la presidenta hace cosas malas, lo mismo con el gobernador, lo mismo con el intendente, lo mismo con los medios de comunicación, con el vecino. Yo creo que la radio pública últimamente, los últimos años, con este gobierno ha pluralizado las voces, y uno de esos grandes logros es la ley de medios, que prontamente vamos a hablar de la ley de medios, porque yo creo que es un tema que marcó una bisagra en el país, porque a la gente no lee de la misma forma Clarín, no ve de la misma forma TN, y no ve de la misma forma Radio Nacional y a la televisión digital. Ahora creo que últimamente la televisión digital ha crecido mucho, y Radio Nacional también ha vuelto a ser la radio de la Argentina, porque recordemos que tanto Canal 7 y Radio Nacional son las radios primigenias del periodismo audiovisual de la Argentina. Y yo creo que la verdad que realmente es un orgullo estar acá, formar parte de una pequeña parte de estos sábados de la noche de Radio Nacional. Sí, bueno, por mi parte, Gabriel, también quería agradecerte este espacio que nos da. Realmente, apenas llegamos con la iniciativa, nos abriste los brazos, nos abriste la puerta de la radio, y eso realmente es destacable, porque confiaste en nosotros, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, de como decís vos, no criticar con criterio, ir a los conocimientos, y no criticar vagamente, ¿no? Y bueno, y justamente celebramos esta oportunidad que nos da, que nos reunimos con amigos y bueno, tratamos de llevarle un mensaje a la gente para que trate de hacer esa lectura por ahí de los medios que por ahí se confunde, ¿no? Exactamente. Bueno, chicos, el mayor de los éxitos para este nuevo proyecto, y bueno, simplemente el deseo de todos los éxitos para este programa, que seguramente va a dar mucho que hablar, y lo importante es que nosotros vamos sentando esta semilla de la crítica, esta semilla de brindar la información, y de esta forma, ¿no? Para que, con mucho espíritu crítico, que eso es lo que necesitamos, debatir los temas y saber realmente de lo que estamos hablando. Así que mucha suerte, chicos, para vos, Germán, Henry, también para vos, Ezequiel, y todos. Yo, Gabriel, acá, que iba justo a saludarte, pero no te quería cortar porque los chicos estaban uno detrás de otro y no te daban respeto a poder hablar un poquito. Ah, ya se puso bueno, está bien. Ya me puse un poco celoso, digo celoso, por esto. Así que, no, realmente también personalmente no te conozco, Gabriel, así que agradecerte este espacio, primero y principal, en una radio en la cual todos somos dignos de poder hablar dignamente, de divulgar nuestra información y de que la gente conozca, ¿no? De saber qué es lo que está pasando, cómo se tratan las cosas, y quizás hay muchas veces que los medios transversan las informaciones o no lo dicen lo que deberían decirlo. Entonces la idea nuestra es que la gente pueda entender un poco más de todo lo que está sucediendo hoy en día, y que bueno, gracias a vos y gracias a un grupo de gente que lleva adelante toda esta radio, podemos hacerlo. Por eso no hay palabra prácticamente para decirte lo que estamos agradecidos. Bueno, el abrazo grande también para Alberto Mancilla, quien va a ser el encargado de mantener al aire este programa, y creo que va a saber interpretar todas las señales y las necesidades de ustedes, así que simplemente eso, el mayor de los éxitos, chicos, y sigan laburando, porque sigan con esto, que queremos seguirlos escuchando. Muy buena la música, muy bueno el contenido del programa hasta en este primer programa, así que el mayor de los éxitos, chicos. Bueno, muchas gracias. Adiós. Gracias. Estamos viendo. Adiós, adiós. Saludos. Bueno, ahí pasaba Gabriel Mirandai, que nos felicitó, nos dio una palmadita, un beso, un abrazo, una caricia, todo. Realmente fue muy, muy, muy grato y muy lindo. Nos peleamos. Bueno. Ahora vamos al tema siguiente. Antes que pasemos al siguiente tema, que es la parte de deporte, quería saludar a Iván Portugal, que nos está escuchando. ¿Ah? Iván Portugal, me había anotado al principio del programa y no lo veo en la hoja, ninguna de las entradas de Iván. Y también sabes a quién, Canque, su mujer y su nena, que en esta hora va a estar comiendo, pues me dice que una hora come, así que bueno, está creciendo la nena. Bueno, también hay otra cosa, que si no me equivoco te llamaron por teléfono y no sé quién era. Eso es un comentario de privado. Bueno, me llamó mi novia, para decirme que tengo que saludarla, ¿no? Y no, ella sabe que estoy completamente enamorado de ella, ¿sí? Te pusiste flojito. Sí, cuando me enoje, él pasa así. Bueno, Henry, vos no tenés por hablar de chicas. No, un mensaje para tiene. Chaco, de chicos. Sí, vos no mandés saludos a Fabio, Escuchame. Vos de chicos no saludos a tus amigos. No, chico, de chica, nada. Yo estoy más solo que nada. Que Kung Fu. Kung Fu. Y ese, bueno, digo nada, pero tío, lo encontré en la plaza ahí que estaba esperando ahí. Para todas las comunicadoras. Mirá cómo la regla. Cómo me cerró. Bueno, para. Fútbol. Sí, ¿qué pasó con el fútbol? ¿Cuál era el título de nuestra discusión, digamos, y eso? Bien. Lo voy a decir en de manera lenta para que la gente vaya preparando sus cerebros y sus neuronas. Maradona, ¿debe volver a la selección, Chaco? Mira, hay una disyuntiva bastante grande con el tema este de Maradona. Sí. ¿Por qué? A Maradona le agarró, como diríamos, una cerositis. Sí. Con Batista, con el Checho Batista, ¿eh? Que es lo que podríamos decir, el DT que está interino en la selección en este momento. Sí. Tenemos en cuenta que Maradona fue el DT de la selección en este último mundial, en el 2010, y que tuvo una gran actuación, pero al final y al cabo no la supo cerrar del todo bastante bien, teniendo en cuenta que tenía un gran exponente como Alemania en un partido en el mundial en el que constantemente sabía lo que iba a pasar. Y como que lo sabía y no hizo nada. Y el cuerpo técnico que estaba con él es que tampoco que son gente más capacitada, porque tengamos en cuenta que Maradona tiene un historial o un prontuario no muy favorable en cuanto a las direcciones técnicas de equipo. Sí. ¿Eh? Que no es lo mismo que un jugador, que no fue bastante bueno. Y entonces no supieron ayudar. Ahora, ¿qué pasó? Checho Batista llega a la selección porque tras su renuncia indiscutible de que se peleó con todo el mundo, que Bilardo era el traidor, que Grondona me mintió, que no me pagó esto, que me dijo esto, que un quilombo, mal y pronto, que nunca se supo resolver. Ahora él dice, bueno, yo quiero volver, estoy desesperado por volver a la selección, sí o sí. Daría lo que sea por volver. Doy mi vida. Claro, doy mi vida. Ahí el problema que tiene él es que, por ejemplo, Batista sale a responder por varias críticas que él dice, y por ejemplo una de esas es que el Checho Batista tiene un perfil bajo porque él solamente hizo 3 goles y yo hice 200 goles. Bueno. O sea, un poco soberbio me parece, ¿no? Bueno, pero a ver, yo siempre digo lo mismo de Maradona. Nosotros nacimos en el 87 y para adelante. O sea, nosotros casi no vimos a Maradona, no disfrutamos de su fútbol en vivo, digamos. Vimos videos, sabemos la historia, leímos, nos hablaron nuestros viejos, un montón de cosas. Yo nunca me voy a olvidar de un Maradona que salió y descubrió un periodista, como tampoco me voy a olvidar de un Maradona que sacó su buzo y se lo regaló un chico que pasaba justamente por la conferencia de prensa. Maradona es eso, es mentira, es verdad, es blanco, es negro, es soy pobre, soy rico, es tengo el oro, tengo un pedazo de bosta. Es así, Maradona es una persona... No, yo te pregunto, ¿eso nos representa como argentinos él, esa manera de manejarse? Como el argentino del año 90, ¿no les parece un argentino del 90? Es el amor-odio del fútbol, parece. Es la representación exacta. Yo creo que Dios dijo, bueno, este pibe, este señor, me va a romper en el fútbol. Y después, afuera también del fútbol, va a hacer todas esas cosas que va a mostrar una sociedad frágil, una sociedad fuerte. Sí. No, dividida, unida. Y teniendo en cuenta de que, obviamente, Argentina... es netamente futbolera, sí. Porque podríamos decir que hay varios deportes en la cual está creciendo últimamente Argentina, pero se destaca el fútbol sobre todo. Y vos, te hago una pregunta, Messi por ejemplo, ¿vos crees que Messi mantiene este perfil bajo y la rompe, ojalá gane un mundial más adelante? Vamos a dar cuenta que Messi ya consiguió más cosas que Maradona, salvo el mundial. ¿Se mantiene el perfil bajo? ¿Messi va a ser tan ídolo como Maradona? No va a ser más. Sí, ¿estás seguro que Messi va a ser más ídolo manteniendo un perfil bajo y no metiéndose con nadie? No, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa con la sociedad argentina que está consumiendo? Últimamente consume... Quilombo. Quilombo, puterío, y cosas que no se debería hacer eso. Debería inculcarse, qué sé yo, cultura, informaciones buenas, y no se está haciendo eso. ¿Qué es lo que tiene Messi? Messi tiene agilidad, tiene rapidez, tiene humildad. Y rapidez. Sencillez, ¿no? ¿Y qué? Y sencillez. Exactamente. Humildad. Es sencillo para lo que hace. Sí. Cuando habla, cuando se expresa, con la forma del carácter que tiene, quizás muy sumiso, porque es un chico que recién apenas está empezando a hacer algunos pequeños pasos. Ahora lo que afecta un poco en el caso de Messi es que está jugando en España y ahora le quieren dar contrato de por vida. En cambio a Maradona se lo vio jugar en la Argentina. Lo vimos acá. Bueno, pero eso sería también, nos veamos un poquito sin querer la conversación de lo que es Maradona volver o no. Sí. Para mi opinión, para mi humilde opinión, como me piden todo el mundo que siempre diga mi humilde opinión y no sea la verdad única, bueno, está bien, perfecto, es mi opinión. Yo creo que Maradona tendría, primero y principal, que pide disculpa pública por un montón de cosas. Una es que se arrepiente de verdad, mantenerse en silencio por un tiempo. Y si realmente él siente las ganas, primero que demuestre un equipo de fútbol, ya sea en Argentina o en otro lado, que realmente tiene las capacidades para ser técnico. Sí, porque cuando yo a la selección era Maradona, no tenía ninguna medallita, nada, era Maradona, jugador sí, lo mejor, lo más. Técnico no tenía nada. Mandiyú dirigió Racing y le fue, bueno, ya sabemos cómo le fue bastante mal. ¿Me entienden? Yo creo que Maradona tiene que hacer eso, pausarse en su vida. Tiene ya 52 más 51 por ahí, tiene, ¿no? 50, tiene 50 años. Está digamos a la mitad de su vida. Hablando de algo natural, me parece que primero tiene que aprender a aceptar los errores que tiene. Sí. Que eso sería lo fundamental. Es muy orgulloso, Maradona es muy orgulloso y a veces, muchas veces, no se sabe disculpar con la sociedad. Y eso es lo que lo hace mal. Pero o sea que... Maradona es algo que es gracioso. Llega a la punta, ahí, ¿no? Con la gloria, con todo. Y después, por lo que sea, que haga o no, lo condenan. Se va tan abajo que resurge la ceniza. Sí. De la nada, pero es increíble, uno puede a hacer eso, los análisis, y te pones a ver eso, que antes fue con la droga, que lo condenó prácticamente mucho tiempo, después con un montón de otros problemas que tuvo familiares, con el tema del reconocimiento de los hijos y todo lo demás. Pero Maradona va a seguir siendo Maradona de acá, 50, 100 años, y se lo va a... No, y prepárate para el día que naturalmente tenga que desaparecer el planeta físicamente. Yo creo que Maradona va a estar la estampita de Jesús para los católicos y va a estar Maradona al lado. Para un judío lo mismo, para cualquiera. O sea, creo que Maradona va a trascender, ya trasciende vivo. Imagínense ya cuando no esté más. No, sí. ¿No? Pero a mi opinión, como lo hago parte mía también, lo tuyo, Germán, creo que Maradona debería no regresar a la selección. Bien. Entonces tenemos, vamos a ser una especie de jurado. Ya tenemos a Pachano, que es Ezequiel. Chaco, donde hace Sebastián Alfano. Está bien. Hay que acomodar los patos. Vamos a acomodar los patos, dice. Yo vengo a hacer y quédate. Y Henry puede ser Moria Kazán, porque tiene pelo largo, digamos, puede Soy Marcelo Tinelli. Soy Marcelo Tinelli, bueno. Dejate de jugar. Vos te, mira, el que está allá sería Jope. El Alberto sería nuestro Jope, el operador. Bueno, a ver, Chaco, vos decís, no, ¿vuelve o no? No, no vuelve. No, Henry. No vuelve. No vuelve. ¿Vos? Para mí no debe volver. ¿Por qué? Porque, digamos, tuvo su oportunidad, hizo muchísimos errores. Y por cierto, yo creo el partido bisagra, donde él tenía que demostrar su conocimiento como técnico, sí, fue el partido de Alemania. Porque digamos que la primera fase todos sabíamos que Argentina podía llegar, y en octavo sabíamos que nos iba a tocar México, un equipo que ya le ganamos, sí, o Francia, otro equipo que ya le había ganado, inclusive con Diego de técnico. Pero siempre nos complica. Y Sudáfrica que era, está bien, era el local, pero era un equipo débil a comparación con Argentina. Sí. O sea, los argentinos durante el Mundial sabíamos por dentro que a cuarto de final llegábamos, y sabíamos que íbamos a jugar con Alemania. El partido con Alemania ya se habló muchísimo, ahora más frío. Creo que hubo muchísimos errores. Sí. Porque, digamos, el fuerte de Alemania son las bandas, son los carrileros. Uno era, sí, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, no importa. Yo creo que ese fue el ojón. Digamos fue el... La estrategia de Alemania, o sea, Alemania no, o sea, hizo algo que ya conocíamos todos, o sea, que es abrir bien la cancha, salir de contragolpe y hacer el gol. ¿No falta una identidad, no? Como juego hoy en día, en fútbol. No, yo creo que tenemos una identidad, pero a esa identidad también hay que cambiarlo un poco, o sea nosotros nuestro... Bueno, tenemos... Dale. Un llamadito en línea, a ver, después seguimos con la idea. A ver quién... Sí, hola. ¿Qué tenemos ahí? Gabriel es mi nombre. ¿Cómo te va, Gabriel? Muy bien, muy bien. Chicos, antes que nada, los quiero felicitar sinceramente porque yo tampoco soy de acá de la provincia y realmente estoy muy orgulloso de escuchar un programa como este, porque eso hace que la juventud y los que no somos tan jóvenes piensen bastante en, no solamente en el futuro, sino que piensen específicamente en el presente, porque nunca vamos a tener un futuro si no tenemos un buen presente. Uh-huh. En referencia al tema Maradona, sí, hay una palabra que lamentablemente siempre molesta y mucho, que se llama soberbia. La soberbia de Maradona nos hizo perder un mundial en el año 94. La soberbia de Maradona le hizo perder el carril de sus éxitos. La soberbia de Maradona hizo que se separaran muchísimos jugadores de la selección. La soberbia de Maradona hizo que en este mundial, como uno de los compañeros que tienen ahí dijo, en la bisagra que nosotros necesitábamos para seguir, sí, esa soberbia hizo que él, sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hizo. Pero en una oportunidad, o en varias oportunidades, dijo que él no es la suya. Sí. Que es el fútbol que le gusta a los argentinos. No, no, no, que no se equivoque. El fútbol que le gusta a los argentinos es el fútbol bonito, el fútbol alegre, el fútbol del toque, pero el fútbol ganador. Y lamentablemente, no pasó. Si nosotros lo hubiéramos ganado a Alemania, no sé qué hubiera pasado de alguien más. Porque sinceramente este ha sido un mundial muy raro, empezando con el campeón. Sí. Que no hay que menospreciarlo, porque sinceramente creo que es una de las mejores selecciones que fue a este mundial. Pero que como potencia futbolística no existió. Sí. Sino que fue un ordenamiento y una táctica de juego que le faltaron a la nuestra. Sí. Eso es lo que quería decir. Y bueno, sinceramente, para mí Maradona tendría que ir a cuarteles de invierno durante un tiempito sobre su postura. Y de ahí en más, y por sobre todas las cosas, es una persona que él dice que lo envidia, pero sí, si ustedes lo observan, en muchísimas oportunidades la envidia le afloró a él. Sí. Entonces la envidia sumada a la soberbia no es buena consejera para nada. ¿Gabriel? Así que chicos, les agradezco el espacio y ese es mi pensamiento. Un saludo y un abrazo enorme para todos. Gabriel. Sí. ¿Qué opinás sobre el actual o el interino DT de la selección, el Checho Batista? ¿Crees que está bien? ¿Crees que debe seguir? Bueno, yo como soy bastante más antiguo que ustedes, vi varios mundiales desde el 66 en adelante. El mundial donde estuvo el Checho Batista fue uno de los mundiales que no quiero politizar el fútbol, sí, pero fue uno de los mundiales que ganamos porque teníamos que ganar. El Checho es una persona que vino de un problema muy parecido a Maradona. Sí. Es un muchacho que se recuperó, que volvió y resucitó de entre los muertos, porque sinceramente el Checho estaba fallecido futbolísticamente. Es una persona con una capacidad innata en él. Pero se está topando con un grupo de jugadores que espero que realmente entiendan lo que él quiere hacer del fútbol. Sí. Porque en época de él no había los jugadores que tenemos, técnicamente, ¿no? No había los jugadores que tenemos en estos momentos nosotros. Bien. O sea, nosotros tenemos monstruos ahora. O sea, tenemos un Messi, tenemos un Di María, tenemos jugadores que excelentes, y esos monstruos son difíciles de manejar. Sí. No es fácil. Distinto es cuando están en cada uno de los equipos que cumplen su función a rajatabla y no tienen otros monstruitos al lado, salvo Messi. Sí. Por eso va el Barça, es lo que es. Sí. Un equipo con muchos monstruitos, pero un tipo que sabe llevarlo. Exacto. ¿No? Entonces, yo creo que el Checho, si aprende, si entiende a llevar a este equipo, con los jugadores que sean, obviamente con Messi a la cabeza, porque para mí es el mejor jugador del mundo, lejos. Sí. Lejos. Pero que le falta, o sea, le falta el aprendizaje, le falta esa locura por la camiseta argentina que sí la tenía Maradona. Sí. Porque Maradona se le puede criticar cualquier cosa, como DT en su vida personal, pero jamás se le puede criticar Maradona jugador de fútbol, nunca. Sí, no más. Era el tipo que jugaba lesionado, era el tipo primero que estaba en los entrenamientos y el último que se iba. Yo creo que Batista tiene que probarse a sí mismo y probarnos a nosotros de acá a la Copa América. Sí. Que realmente es una persona que puede andar en la selección. Bien. Y ustedes empiezan a decir, bueno, a ver, vamos a ver qué técnicos tenemos. Y me sobran los deditos de la mano, para los técnicos. Sí, selección no creo que haya. ¿Cómo? De selección es muy difícil encontrar realmente una persona que... Claro, hay uno y otro, o sea, lo tenés a Bianchi. Sí, pero no... Con tanto más lo tiene con Grondona. Olvídate, hasta que no se muera Grondona o se vaya, sí. Olvídate de Bianchi. Tenés, y aparte una cosa, para ser director técnico de una selección, tenés que ser eso, director técnico de selección. Sí. Como hay jugadores que son excelentes jugadores en cada uno de los clubes, sí, pero cuando van a la selección fracasan. Sí. No rinden. Yo soy hincha de River. Vamos. Yo me acuerdo de Alonso, que era un pero espectacular jugador de fútbol para River. Sí. Pero en la selección no funcionó. Me acuerdo de Bochini, que era un excelente y el máximo jugador que tenía Independiente. Bien. Pero en la selección no funcionó. Uh-huh. Y vos ves jugadores que quizás le falta algo de técnica, le sobra quizás energía, pero que cuando van a la selección se visten de eso, de selección. Y pasan, pero la prueba terriblemente, o sea, son jugadores de selección. Bien, Canetti, Verón, son jugadores de selección. Messi, jugador de selección. Bueno, Gaby, te agradecemos por todos tus comentarios, realmente. Gracias a ustedes, chicos, y realmente vuelvo a repetirme, muy orgulloso de escucharlos a ustedes, y espero que cada vez haya más gente que los esté escuchando. Ojalá. Un beso y un abrazo enorme para todos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Gabriel, hincha de River, que nos habló un poco de lo que es fútbol, ese. Sí, no, quería terminar la idea. O sea, todos sabíamos que Maradona, o sea, el fuerte de Alemania eran las bandas, sí. Klose, Müller, Schweinsteiger y el turco Özil, y no supo manejarlo. Y después cometió el grave error de hacer esa conferencia de prensa, sí, diciendo que, como dijo Miguel, Bilardo, me traicionaste, Grondona me mintió, o sea, sí. Y ahora que quiere volver, y encima le... Ahora sería, Grondona te mentí, Bilardo te traicioné. Sí, no sé, la verdad que en esas cosas Maradona es como, tienes razón lo que habéis dicho, se tiene que cuidar un poco. Sí, más obviamente. En síntesis, para mí no tiene que volver, ya tuvo su oportunidad, creo que hay técnico en Argentina que merece su oportunidad. Sí. Se nombró a Carlos Bianchi, merece una oportunidad. Ramón Díaz, siendo hincha de Boca, digo que Ramón Díaz también merece su oportunidad. El riojano. El riojano. Héctor Cooper, otro gran técnico Cooper. Que tuvo la selección argentina. Y con respecto al Checho Batista, yo creo que tiene buenos pergaminos. Por lo menos el Checho Batista, que es una medalla olímpica. Claro. Que muy pocos la consiguieron. Aparte, conoce a los jugadores, conoce a Messi, conoce a, sí, a Román. Él pregona porque vuelve a Román. Pará. Estoy hablando de Checho Batista, pará. Se nota que Boca, se nota que calmate, boca. Calmate un poco. Es amigo de Pagani, es. Como dice Pagani. Así que, ¿Qué quiere hacer Batista con la selección? Creo, por lo poco que vi de la selección, quiere, sí, copiar el sistema español. ¿Qué consiste? Consiste en 3-5. Uno que es Mascherano, inamovible, sí, una bestia que de la sería, cancha, un monstruo. Que digamos, sería en España, Xavi Alonso. Es que tiene 2-5 de, digamos, de control de pelota, que juega lindo, que son dos salidos de la cantera de Boca, te digo. Sí, tenés razón. De Fernando Gago y Ever Banega. Que tendrían que ser un Xavi y un Iniesta. Iniesta. Bueno, salvando la distancia, chicos, ¿no? Salvando las distancias, obviamente. Y de ahí jugar con dos, digamos, dos medias puntas, ya de casi delantero, que son Carlos Tevez. Que vendría a ser un Niño Torres. No tengo la formación de España en la cabeza, pero esa es la idea. Y Higuaín de punta, obviamente. Higuaín de punta. O sea, quiere copiar un poco el sistema español. ¿Qué pasó el partido con la otra vez en el Monoteo con España? Creo que los españoles vinieron a pasear, vinieron a ver la cancha de Boca. Pero igual, aunque venga el campeón del mundo a pasear, le metimos... Cuatro pepas se comieron y se fueron allá y España lo liquidó. Germán, también dice Iván... Portugal, que nos está escuchando, dice que él cree que no tendría que haber renunciado, sí, que fue muy apresurada la decisión que tomó él, sino que tendría que haber esperado hasta la Copa América, por lo menos para ver, sí, qué pasaba y qué sucedía para después tomar esa decisión tan apresurada que lo hizo después del Mundial. Así. Bueno, le agradecemos a Iván, me dijiste. Sí, Iván Portugal. Iván Portugal, un amigo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Un saludo muy grande a la familia Vega Ertel, que dice, felicito a todos los chicos del programa, chicos barra chicas por Chaco, dice que no importa, y la familia Vega Aibar también les manda un saludo grande. Adelante. Esta es la familia de nuestro compañero, que también nos manda un saludo. Un saludo grande a mi suegra y a mi suegro, que están escuchando también la radio mientras mi suegro cocina pizza y mi suegra está viendo la televisión. Y nos invita a comer la pizza. ¿No querés comprar directamente? Está bueno saludar a la gente que no conoce. No, y tendría que dar millones de saludos más porque realmente espero que estén escuchando. Y para Celeste Palacios también. Celeste Palacios. Que dice, pasanos un tema de Pocho la Pantera porque dedicaba a elección porque la vecina lo está escuchando también, que se llama Pocha, dice. Ya vamos a ver. Pocho, ahora vamos a ir con... un tema musical que pertenece a Soda Stereo. Cerati, ¿ese te hace alguna información de cómo sí, igual, sí, igual, sí, igual. Cerati, bueno, peleando por su vida, todos sabemos que tuvo un accidente cerebrovascular, sí, isquémico, así que está desde hace casi 5 meses, tuvo el accidente, sí, allá en Venezuela, sí, terminando su gira, fue de Fuerza Natural su último disco y volvió a las 2 semanas. Esperemos que Buenos Aires, y desde entonces está en el FLENI. Peleando por su vida. Bueno, esperemos que vuelva. Sí, por supuesto, y toda la gente creo también. Bueno, Soda Stereo con el tema Ameba. Oh, cambiale el ritmo a tu día. Disfruta, cambiale el ritmo a tu día. Disfruta la noche nacional. Nacional. Somos los mismos de siempre. Seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Nuestros teléfonos son 427-067, 427-090. Por internet para escucharnos, www.lra28.com.ar y en Facebook, lo mismo de siempre. La temperatura fuera de 17 grados, aquí 16% de la humedad. Bueno, estamos en el anteúltimo, antepenúltimo bloque. Estamos terminando, ya los nervios van pasando, de a poco nos vamos aclimatizando, está bien dicho, ¿no? Sí, va con cosita de zorro. Bueno, estamos hablando de un tema difícil de tratar, pero lindo a la vez porque el resultado final fue bueno. Sí. Que estamos hablando del golpe, intento de golpe de Estado en lo que es Ecuador, en Quito más precisamente, al presidente Correa, elegido democráticamente por el pueblo. Ese, o Henry, ¿qué nos pueden contar de esto? ¿Qué fue lo que... lo que lo desató, qué fue lo que lo motivó, digamos? Sí, se promulgó una ley, o sea, que digamos que integra muchísimo más a las policías. Sí. Y se tomó mal, un poco lo ayudaron los medios de comunicación, contrarios al gobierno de Correa, que persiguen intereses económicos, que van más allá de la frontera de Ecuador. Y esta pequeña rebelión de 400 policías se acuartelaron en varios... establecimientos policiales, sí, de Quito y de otras 5 ciudades ecuatorianas, sí, exigiéndole la eliminación de la ley, y decían que le recortaba el salario, un montón de beneficios, lo cual era mentira, se lo explicó muy bien el presidente Rafael Correa. ¿Qué pasó? El presidente elegido democráticamente, Correa, fue a tratar de equiparar las cosas, de charlar el tema, porque sí, un auto acuartelamiento, digamos, es algo grave, grave en, sí, en un país democrático. Y bueno, él ya venía de una operación de rodilla, así que fue a hablar con ellos en muletas. Y ¿cuál fue la respuesta? Le tiraron gases lacrimógenos prácticamente en la cara a un presidente. No están abiertos al diálogo directamente, o sea, había una doble intencionalidad. El presidente, bueno, también se dobló el tobillo ahí en esa escaramuza y fue a parar al hospital de Ecuador. Sí. Y en el hospital de Ecuador había policías infiltrados y lo mantuvieron secuestrado por 12 horas al presidente Correa, hasta que las fuerzas armadas del Ecuador tuvieron que intercambiar varios disparos contra los policías acuartelados. Tomaron el control de la situación y rescataron al presidente Correa. Cabe destacar esto, las fuerzas armadas militares fueron los que fueron a socorrer al presidente Rafael Correa. Hay que destacar también el apoyo que tenía del pueblo. Exactamente. Tiene muchos seguidores, o sea, porque justamente lo que apunta esta ley de Correa es democratizar las cosas en ese país. Exacto. Aparte, algo distinto al que pasó, yo cuando vi las imágenes me acordé de aquella fatídica noche del 2001, en diciembre, no sé si lo recuerdan, sí, pero me sonó distinto. ¿Por qué? Porque en ese momento era el pueblo el que estaba levantando en voz a decir que se vayan presidente, todos, que se vayan todos, las famosas frases, que se vayan todos, todos. No, el presidente, pero era el pueblo, ¿sí? Era el pueblo. Y la policía podía contener, agredió, o sea, digamos, una disyuntiva entre pueblo y su propia democracia. Sí. Acá, gente con poder, gente que nos tiene que cuidar, fue la que se sublevó, digamos, y que atacó a una democracia instaurada en Ecuador hace muchísimos años. Eso que me sonó distinto, pero las imágenes realmente a mí me preocupaban por el hecho de decir, che, qué miedo me da esto, o sea, es decir, en un país vecino, o sea, vecino cuando me refiero no que está a la vuelta, sino acá en América Latina, ¿entendés? Que pasa algo así. Más que nada con un presidente que tiene cierta similitud con el modelo argentino, con el modelo brasilero de Lula, con un modelo chavista, aunque Chávez por ahí un poco más extremo lo que plantea, pero hay como una América Latina encuadrada. Hace un modelo de centro izquierda. Exactamente, pero antes yo me acuerdo cuando hablábamos de centro izquierdo, cuando me contaban en la escuela, la primera foto que aparecía eran unos tipos con unas pancartas grandes con la cara del Che, y los tipos gritaban como unos locos y se pintaban la cara, se dejaban barbas, pelo largo. Y esa es la imagen que teníamos de la centro izquierda. No sabíamos que los tipos seguramente estaban estudiando, no sabíamos que los tipos seguramente se vivían prácticamente por defender algo que era de todos. y todos no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque los medios, porque lo que aparecía en, en los diarios, que aparecía en televisión, nos daban una sola forma de ver las cosas. Y hoy tenemos un amplio panorama. Este programa de radio en el año 90, 99, antes del 2003, yo no sé cuánto hubiésemos durado y si la gente se hubiese copado de esta forma. Yo creo que ahora en Argentina, sea cual fuera el gobierno que esté instalado, si llega a haber un tipo de sublevación parecida, yo creo que la comunidad argentina lo va a condenar, porque sí. La Argentina sufrió muchísimo el golpe de Estado, fueron 7 años de agonía, fue la dictadura más macabra de la historia. Sí. Y yo creo que cualquiera fuese el gobierno, repito, radical, de izquierda, de derecha, peronista, lo va a condenar. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con el sistema de Ecuador, que es un llamado a atención a América Latina. Sí. Porque se ha dicho abiertamente, el presidente Chávez lo ha dicho, que esto es obra del imperialismo, como sabe decir él. Sí. Y Correa ha dicho que esto es obra también de la oposición ecuatoriana. Claro. Una oposición ecuatoriana que tiene intereses económicos que, repito, que exceden las fronteras de Ecuador, los mismos los medios. Y con respecto a los medios, hay una similitud en toda Latinoamérica con respecto al rol de los medios últimamente. De los medios monopólicos. Hay que diferenciar medios monopólicos con medios alternativos, medios públicos. Sí. Medios monopólicos. Los medios monopólicos están en contra de todos los gobiernos constitucionales que tengan cierta orientación al centro izquierda. Pasa en Argentina, pasó en Venezuela, sí. Pasa en Ecuador. Lula está, antes de dejar su gobierno, está impulsando la misma ley de medios que se ha implementado en Argentina. Y ya Globovisión lo está atacando abiertamente. Es más, su carta en las próximas elecciones es el candidato opositor a la candidata de Lula, que según los sondeos va a ganar por un amplio margen la candidata brasileña. Yo creo que es un llamado de atención también para reflexionar sobre el rol de los medios. Sí. Y el rol de los periodistas, por sobre todo, porque los periodistas están en la disyuntiva de decir lo correcto o decir lo que quieren los... Sí, no, aparte también hay cierta los dueños de mi empresa que me está empleando. Claro, aparte, mira, yo siempre... De no tomar la información como a la comunicación como una empresa, más que todo, la información. Hay que aclarar que la información es un derecho público. Exactamente. Por contemplado por todas las constituciones nacionales y por la Convención Americana. Sí, sí. No, ahora, digo, para destacar, el rápido accionar, ¿no?, de los presidentes de los países que conforman la UNASUR. Sí, exactamente. Y que, mira, yo me acuerdo un título hace... eso antes no pasaba, No pasaba. Y que Buenos Aires haya sido, Buenos Aires, Argentina, sí, el centro de esa reunión, habla muy bien de nuestro país. Porque es como que habla de una democracia... pura, una democracia que al fin, después de 34 años que atrás de la dictadura, de la dictadura, al fin nos estamos poniendo en vereda y estamos caminando por un sendero, como hacemos en la introducción del programa, de la verdad. Porque acá no hablamos de... A ver, cuando Clarín o el grupo Clarín ataca, lo hace de un sentido, bueno, atacamos para ganar algo económico, para sacar rédito del poder, lo que sea. Atacamos, nosotros, o la gente que piensa de otra forma, lo hace en un sentido político y con una un fuerza, criterio, claro, exactamente, con algo que nace en nuestro interior y en nuestra forma de pensar las cosas. A mí nadie está, al contrario, estamos ad honorem aquí en la radio porque nos gusta. O sea, nadie nos está diciendo, chicos, tienen que hacer esto, o a la gente que está en el canal 7, lo que sea. Obviamente cobran un sueldo por ser empleado, pero ellos tienen la libertad de hacerlo. Yo he estado en Buenos Aires, en redacciones, y me he dado cuenta, estuve en Crónica. Era terrible cómo trabajaban ellos, era algo tan pobre, tan feo, que vos decís, ¿cómo pueden estos tipos ir trabajando acá? Enfrente de Crónica Cruzada hay otro, no me acuerdo el medio que hay. La gente de Crónica llegaba con su 147, con sus autos, todo lleno de papeles, y enfrente llegaban en BM, llegaban en autos, digamos, importados. Y los dos pasaban la misma información. Yo digo, hasta esa diferencia entre ellos hay. Esa misma diferencia. Hoy tenés Clarín, tenés TN... Que además, otra cosa quiero decir, algo que me decepcionó, creo que a ese también, y con Jerry lo hablamos. El papel que cumple, que está cumpliendo ahora en este momento Jorge Lanata. Para mí, un excelente periodista, para mí un excelente... Uno de los mejores. Víctor Hugo y Jorge Lanata para mí eran dos personas que realmente era para seguir. Y con lo que dijo el otro día me dejó en duda. Pero me gustaría que él lo explique en otro canal que no sea TN, que no sea su... Canal 26. Canal 26. Que lo que expliquen, que venga Telefe, digo, no sé, Canal 9... que vaya a uno de esos lugares y ahí exponga con una mesa de periodistas que pueda expresarse, porque sabemos que le sobra capacidad para expresarse. Estamos hablando del comentario que dice el comentario, que me tienen harto con los derechos humanos. Me tienen harto con la dictadura, es algo que pasó hace 34 años. Yo creo que por más que haya pasado, el futuro, el presente se siembra bajo cimientos del pasado. Exactamente. Sí, yo si no me acuerdo quién fue mi mamá y mi papá, es muy probable que cuando sea grande no sea la misma persona. Ahora, a tal punto, hay que decir esto, a tal punto llega el juego sucio, por decirlo así, sí, de estos medios monopólicos como Clarín, que plantaron una campaña en contra de Cristina, de poniendo fotos antiguas, fotos viejas, que estaba con gente de la barra, que estaba cenando, como mostrando que estaba haciendo otra cosa y no lo que le corresponde, y no mostrando la verdad que estaba dando cátedra en la ONU. Y te das cuenta lo que nos pasó en el programa, ¿no? Empezamos hablando de Correa, Ecuador, y terminamos sin querer yéndonos por una línea, misma línea, bajando del país a lo que pasa acá actualmente. ¿Por qué? Porque no pueden ganar, o sea, con el respeto de Correa, no le pudieron ganar en las urnas. Ya no puede volver la dictadura porque está altamente condenada en toda Latinoamérica. Sí. No pueden boicotear a los gobiernos constitucionales a través de golpes económicos porque la región está yendo hacia un sendero, un modelo económico social que es la centroizquierda. No lo pueden hacer. ¿Por dónde lo hacen? Por los medios de comunicación. Exacto. Los medios de comunicación, vuelvo a reiterar, medios monopólicos. Existen otros medios. Los medios monopólicos están aliados cada uno en cada país, tal vez por un accionista foráneo, tal vez, y todos están queriendo desestabilizar a las democráticas constitucionales de Latinoamérica. Yo creo que, sí, Miguel, ya te doy la palabra, yo creo que es un llamado de atención. Celebro el tema de la UNASUR, sí, es realmente altamente celebrable, y te voy a repetir, eso no sucedía antes en la época de Menem o en la época de la Rúa, ni siquiera en Dualde hubiese surgido semejante reunión con tanta rapidez y tan determinante, que la determinación que van a tomar a futuro los presidentes latinoamericanos es no soportar ninguna sublevación que altere la vida constitucional de los países latinoamericanos. Bueno, Chaco. Eso quiere decir, primero y principal, tanto Argentina como los otros países sudamericanos están bastante unidos. Son bastante fuertes como para poder enfrentar cualquier cosa. También lo que quiero aportar es que en El Universo, un diario digital de Ecuador, publicaron, dice que Correa pidió el respaldo para la policía aduciendo que la rebelión fue de pocos, ¿no? Donde dice que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió el sábado respaldar a la policía señalando que la rebelión del pasado jueves fue de unas cuantas decenas de malos elementos. Dice que se investigará todo lo ocurrido y se sancionará para tener en cuenta a la ciudadanía que esté protegida correctamente por los policías, que no todos fueron teniendo en cuenta lo que hicieron esto. Eso hay que marcar bastante bien para que no se pueda hacer algo. Bueno, tenemos, Chaco, por una comunicación telefónica. Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Quién habla ahí? Le habla Sergio Fuente, del Sindicato de Locutores. ¿Cómo le va, Sergio? ¿Bien? ¿Cómo anda, Sergio? ¿Usted bien? Bien, por suerte. Hola, viejo. ¿Quién habla ahí? Creo que hay en Barrudo de Rulitos. Ricardo Pachano, Ford, Pachano. Pachano. Bueno, en realidad, yo estoy celebrando porque prácticamente a 2 días de que la ley está vigente ya, plenamente ley de medios, podemos escuchar ahora otras voces, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Y eso es lo importante, que ahora felicitar especialmente a mi colega y amigo, el Gaby Miranday, porque esto es importante, que abra las puertas de la radio, a la tele de la radio pública, para que todos los chicos tengan esta participación en los medios de comunicación. Sí. Y lo más viejo, tendremos que ir aprendiendo de que hay que ir un poco dejando lugar a estas nuevas generaciones, para que hagan lo que saben hacer, que es periodismo independiente, que es lo que buscamos. En La Rioja no existe eso, así que celebro que al menos este sea un puntapié inicial para que también los medios de La Rioja también se abran a esas otras voces que tienen que existir. Bueno, yo no quiero robarles tiempo a ustedes porque el tiempo es de ustedes y es de la gente. Exacto. Yo soy un colega de ustedes, simplemente era para felicitarlos y darles todo el apoyo de parte de nuestro sindicato que está en formación, y bueno, ya, y celebrar y agradecer a Dios que hay nuevas generaciones que quieren un periodismo independiente. Bueno, nosotros te agradecemos y te vamos a pedir un pequeño favor. ¿Cuál? A la gente que te cruce y eso, comentar nuestro programa, pero empiecen a escuchar y todo, porque sería lindo que esto se divulgue, que lleguemos realmente a más hogares, más gente para que... Para escuchar su opinión. Exactamente, queremos escucharlos también. Perfecto, o sea, todo y a poco, decía general, todo en forma armoniosa. Exactamente. Pero todo a su tiempo y armoniosamente. Ese es un poco el sentido de la ley de medios, ampliar el margen de voces. Sí. Por ejemplo, si una persona está de desacuerdo con Maradona, lo puede decir tranquilamente, si por está de acuerdo con el presidente, está a favor. Eso es pero, la democracia. Pero lo que sí quiero, disculpe que le interrumpan, sí. Porque no les quiero robar el tiempo de ustedes. Lo que sí quiero destacar es que cada tema, yo siempre lo digo a los chicos, colegas míos, cuando están en el tercer año de la carrera de locución, en ética, que hay que... Cada tema que se plantea al aire hay que tener conocimiento de causa. Por ejemplo, en el tema de minería se habla muchas cosas, pero sí, desde el dogmaticismo o del fundamentalismo, sí, y nada desde lo que es científicamente comprobado. Ustedes han hecho por lo menos un comentario en los temas que han abordado, y es importante que ustedes vayan planteándose eso, es decir, que hay que tener conocimiento del tema para poder hablar. Exacto. Y que cada uno plantee su punto de vista, no desde la editorial de la empresa o del medio, sino de lo que ustedes realmente piensan. Ustedes han visto que hay una pelea hoy de medios terrible, de que, bueno, ya cuando se aplique la ley, van a poder ustedes más o menos interpretar de que ningún funcionario público puede tener un medio. O sea que ahí le doy un dato para un debate amplísimo, ¿no? Bueno, Sergio. Chao, chicos, le agradezco. Bueno, muchísimas gracias. Es más, me estoy perdiendo TBR para escuchar a ustedes. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias, tenemos Sergio. Chao, que anden bien. Gracias. Bueno, ahora vamos con un temita musical y después ya vamos cerrando el programa después. Vamos con un tema de Ricardo Arjona Puente. Quiero decir una cosa. Este tema fue hecho por Ricardo Arjona con un amplio conocimiento. Hay una frase que dice, hay un cubano en La Habana y un cubano en Miami. ¿Con esto qué quiere decir? Señores, las fronteras son solamente para molestar, para nada más. Somos todos humanos, todas personas, tenemos que unirnos todos. Y no era nada difícil hacer un puente entre Cuba y Estados Unidos para que puedan pasear libremente. Ricardo Arjona, Puente. Habana. Siempre a las mitades, tan mitad española, tan mitad africana. Saben bien las horas que en cada ventana siempre hay un testigo. Habana, juran los que saben que no saben nada para entender lo tuyo. Habana, tan cerca y tan lejos como esos espejos que reflejan nada, unos al bloqueo, otros a un trineo que jamás vio nieve. Habana, no ha podido Dios ni los 600 santos entender lo tuyo, mientras la Florida, que es como esa tía que se fue a otro lado, coincidencias. Y yo que no toco vela en este entierro, muero por la pena de no hacerle al mago y construir un puente de 90 millas para que los primos corran a abrazarse como se merece y la ideología no se meta más en lo que no le importa. La historia es larga. Y la vida es corta. Americana le Seguimos en Radio Nacional, la radio pública. Estamos escuchando a Ricardo Arjona Puente, un cubano en La Habana, un cubano en Miami, un argentino en México, un boliviano en Perú, no sé. Gente que se encuentra con gente. Bueno, Radio Nacional, la radio pública, www.lra28.com.ar, 427-067, 427-090. Somos los mismos de siempre. Bueno, vamos ya concluyendo el programita, nos quedan 5 minutitos nada más. ¿Cómo pasó el tiempo, no, chicos? Buenísimo, sí, pasó muy rápido y nos quedaron cosas en el tintero, bueno, pero bueno, lo siguen para el otro. Nos programa. Quedó Provincianos versus Porteños, que el sábado que viene lo vamos a tratar, como prometo que el primer tema va a ser ese, no les quepa duda. Y ahora vamos a una sección muy divertida, realmente que queremos decirla, que es Tirá la Cadena. En este momento esa sección la vamos a hacer nosotros, salvo que haya algún llamado inesperado. Y es aquello personaje, tanto espectáculo, deportes, públicos, políticos, que tengamos ganas de lanzar por el excusado y que se vayan, Dios sabe dónde lo va a mandar. ¿Sí? Bueno, a ver. Chaco, ¿a quién tiras por la cadena esta semana? A Diego. A Diegote. A Diegote. Maradona. A Diegote Maradona. Ahí se va el Diego. ¿Por qué? Ahí se fue. Nos vemos, Diego. Yo creería que últimamente no está haciendo bien las cosas. Creo que tendría que reflexionar un poco más de lo que está diciendo y haciendo. Tendría que bajar un poquito los humos. Y creo que con eso veríamos, o él por lo menos estaría un poquito más tranquilo y podría sí. ver qué puede pensar para el día de mañana. Bueno. Por eso mi postulante es Diego Maradona. Listo. Vamos con Henry. ¿A quién tiramos con la, bueno, con la cadena? Cortito, Henry, porque estamos al límite. Bueno, lo tiremos a Julio Cobos. Bueno. ¿Por qué? Ahí se fue la nariz, y otra vez que falta la nariz. Lo tiramos a Julio Cobos por esta iniciativa que tiene, que ya tiene media sanción en senadores. Espero que no se apruebe o que sea vetado, por favor, porque es... La llamo Cristina, la llamo. No se torna para el lado de la educación, sino para aquellos chicos que tienen problemas sociales, son los más vulnerables, llevarlos a un cuartel. Me parece que más que educación es ir y encerrarlos, desobligarse del tema. Bueno, gracias, Henry. Ezequiel, ¿a quién tiramos? Vamos a tirar la cadena a toda la oposición ecuatoriana. Ahí se va la cadena. Un inodoro grande tiene que ser. Sí, bastante. Masivo, comunitario. Muy comunitario tiene que ser. Porque realmente creo que se portaron muy mal con el presidente Correa. También son rivales políticos, pero la democracia estuvo en juego. Sí. Así que yo creo que eso tiene que ser un aprendizaje para todas las formas democráticas que hay en toda Latinoamérica. Que no se puede hacer oposición por oposición o hacer cualquier tipo de desestabilización democrática por intereses, ya sean políticos o económicos. Bueno. La verdad, así que tiro la cadena, tiro dos veces por las dudas, a toda la oposición ecuatoriana. Bueno, y por último, un poquito tiro, fue como un algo. Bueno, yo iba a tirar la cadena a un personaje público, pero he decidido que lo voy a cambiar en el último momento. Iba a tirar por la cadena de Mirta Legrand, la dejo para el sábado que viene por ahí, pero lo voy a tirar a... No soporto. Igual, le voy a tirar a Ricardo Ford, pero voy a explicar por qué, es cortito lo mío. Facebook. Me tiene cansado la gente que aparece en la televisión mostrando sus joyas, su dinero, y no creo que esté mal que los tenga, hay que ganárselo. Y él lo heredó. Él heredó una forma de vida y un estilo que realmente dentro de 20 años va a ser la burla de muchas revistas y de muchos diarios, porque es un estilo de vida que no nos da bronca, sino que nos produce dolor. Me duele que haya tipos que piensen y actúen de esa forma, y nos duele a mucha gente de aquí. Así que bueno, desde acá le tiro la cadena a Ricardo Ford. Así que bueno, andate por el excusado tranquilo y espero que lo hagas. Con todas sus pieles, que hay que matar tantos animales, ¿no? Bueno, nos quedan 2 minutos nada más. A ver, reflexiones últimas de todo lo que hicimos hoy. Creo que realmente estoy contento por tener los amigos que tengo, por estar aquí en Radio Nacional, la radio pública, por ser locutor. Y me sentí muy cómodo, tanto con el operador, que hincha de River aparte, con Gabriel que nos llamó por teléfono, y con Sergio que también nos llamó por teléfono, realmente nos gustó. Sigan conectándose con nosotros, gracias por estar en Facebook, gracias por escucharnos por internet, gracias por llamarnos, gracias por estar, por todo, realmente nos sentimos orgullosos de ser ni riojanos ni porteños, de ser argentinos y estar en América Latina, señores. Y nos vamos a ir con un tema musical de A ver dónde estamos, el tema musical. ¿En qué tema? Nos íbamos con el tema musical, me sacaron la hoja, acá está la hoja. No sé qué pasó. Vamos con un poquito, algo de acá, algo riojanito. Es riojano, ¿no? Estoy ¿no es sí, cierto? Sí, de Villa Unión, pero antes nos despedimos. Ah, nos despedimos, cierto, bueno. Despedimos cada uno. Despedite ese. Bueno, yo quiero agradecer a toda la gente que nos siguió, particularmente a Darío Bazán, a Iván Portugal, a Fabio Montoya, a Rocío Mercado, a mis viejos, a mis hermanos, así que estoy feliz de estar acá en Radio Nacional y con mis amigos, nada más. Henry. Bueno, celebro esta oportunidad que nos dan en Radio bueno. Nacional. Y bueno, un saludo para toda mi familia, para todos los que nos están escuchando. Nos estamos viendo, gente, el próximo sábado. Muchas gracias. Vocal Norte, Peña... No, Peón Meñado, bueno, no sé. Yo soy de banda florida, niña.